Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Tú sabes, si eres seguidor de este programa, que escuches Made in Metal por la mañana, por la tarde o por la noche. Yo siempre voy a comenzar dándote los buenos días, porque realmente no sé a qué hora estás escuchando el programa, pero a la hora que sea, yo te deseo que ese día tú lo tengas muy bueno. Esto es Made in Metal, yo soy Tony González. Es un programa, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde España en Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio, que también transmite para Chile, México y Portugal. Además, estamos en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes las emisiones en alguna de estas emisoras, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Yo, en los programas anteriores, tengo un amigo que está viviendo ahora en Miami que se llama Andy Raúl Quiñones, más conocido como Andy. Le decía: Andy, te mencioné en el programa, escúchalo. Le decía: oye, yo no sé nada de eso. Bueno, mira, te mando el enlace, te lo mando. Ay, pero ¿a qué hora se escucha? Muchacho, el programa lo escuchas a la hora que tú quieras. El programa está ahí esperando por ti para que cuando tú pinches ya lo escuches inmediatamente. Así que, ya sabes, lo puedes escuchar en cualquiera de estos lugares. Repito, nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, iTunes, archive.org, Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Además, estamos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestro sitio web es madeinmetal.es. Y quiero contarte que a partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con Paul Gilbert, quien recientemente sacó su disco titulado Werewolf of Portland. Y te voy a contar que esa entrevista al completo está en nuestro canal de YouTube, pero que además es una entrevista divertida. Es la entrevista donde más yo me he divertido en los últimos meses. Mientras estamos contando esto, hay alguien que me está mandando unos WhatsApp insistentemente, de esos que mandan a palabra por WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Yo bien. Nos vemos mañana. Oye, imposible, chicos. Hay personas que son incapaces de hacer una oración y mandarla por WhatsApp. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida y esos son los amigos que tengo yo. Y vamos a comenzar ya con la música. y vamos a empezar con una banda de Nueva York que se llama Sigwalk. También tengo un amigo en Nueva York, no en New Jersey, pero en esa parte de New Jersey que cuando él abre la puerta lo que ve es Nueva York. La banda se llama Sigwalk, el disco se titula Shove and Love, es del año 2021. Y buscando información sobre esta banda he llegado a su perfil en Twitter, que los define muy bien como Unnecessary Loud New York City Rock and Roll Band. Innecesariamente ruidosa banda de rock and roll de Nueva York. Y me viene a la mente mi amigo Les Mejadine, quien cuando se fue a vivir a New York pensó que iba a respirar rock and roll en cada esquina y resultó que no. Incluso no había rock and roll en la Gran Manzana. Y resulta, no es que no hay, es que no sabe dónde buscar. Pero además, él pensaba que se iba a encontrar a Deep Purple, al cantante de Bad Company y a toda esa gente grandiosa tocando en Nueva York ahí en un teatrico. Y resulta que no, esa gente ha crecido muchísimo. En el caso de Sigwalk, que es la banda que nos toca, en el año 2014 dos amigos decidieron formar una banda de rock and roll que pudiera ser comparada con grandes como AC/DC, The Stooges o MC5. Ellos son de Astoria, de Queens, o sea, cruzando el río, no de New Jersey a New York, sino de New York, la parte del Ave María, del centro de New York, aquí al Queens, de esa zona donde puedes sentarte a mirar el río y más allá, los grandes edificios de Manhattan. Manhattan, que era la palabra que se me había olvidado. Su cabeza pensante es el vocalista Walt Sigwalk Novak, quien forma el núcleo de la banda junto a su amiguete Max Capshaw. Por suerte la música no le salió como AC/DC. Tú mismo compruébalo, vamos a escuchar esta canción que se titula Demand the Stage. Just smoke. La segunda banda que te voy a poner es más reconocida, que es I Hate God. El disco es A History of Nomadic Behavior del año 2021. Ha pasado 7 años desde su anterior larga duración homónimo y el eterno Jimmy Bauer y sus secuaces vuelven con un nuevo y esperado trabajo editado por Century Media y que contiene 12 pistas de su consabido Sludge Doom sureño. Una obra que no decepciona en lo más mínimo, una orgía cáustica agonizante donde los riffs de guitarras, comenzando por la primera canción y por ahí para allá todos los demás, son muy hardcoretas. Vamos a escuchar una canción que es de Outer Banks y quiero contarte que mira, al principio sabes que siempre pongo una canción de relleno, una canción donde haya bastante música, pero parece que me equivoqué y la canción que te he puesto ya empiezan a cantar a los 30 segundos, así que te dejé un poquillo de voz y en otras canciones que te voy a poner de relleno también te voy a dar un poquito de voz, porque realmente, ¿qué importa? Vamos a escuchar esta pieza de I Hate God, que es de Outer Banks. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Esta banda se llama El Pecado, su disco es del año 2020 y la hoja promocional del disco debut comienza explicando que es renovarse o morir, pero llevando dentro el rock and roll hasta la muerte. Así podría definirse el proyecto del Pecado, que lanza su primer álbum con la ilusión del debutante y saber hacer que proporciona la experiencia. Son una banda de Madrid formados en el año 2018, aunque han tocado en otras bandas. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Acorralado. Hoy me ha dado por hablar de los amigos, y no es que esto que estás escuchando de fondo sea de un amigo, es una canción de Isa. Lo que te voy a poner es Isa, del disco del 2021, Queen of Broken Heart. Como los discos anteriores, aquí te vas a encontrar una mujer con una voz maravillosa, cantando unos versos que son universales, arropados por unos músicos de primera línea. Aquí está Alexandro Del Vecchio, uno de los tecladistas de primer orden, y también repite Simone Mularoni de DGM junto a Andrea Torricini de Vision Divine al bajo y Marco Di Salvia de Hardline a la batería. Ya es de por sí una muestra de calidad porque se trata de músicos que ni a propósito pueden tocar mal. De hecho, incluso siendo este el disco más completo de Isa, que lo es, son músicos que no han tenido que emplearse a fondo por el tipo de música que la diva ofrece. Quiero contarte que, al parecer, este es un proyecto de Serafino Perugino, el de Frontiers Records, quien le ha puesto los músicos a Isa para que saque el disco. Y te decía que estaba hablando de amigos, y es que tengo un amigo en Uruguay que se llama Tito, que él fue quien me mostró por primera vez a esta mujer y su música. Y qué coincidencia, su esposa se llama Isa, es un matrimonio de muchos años y tienen ya dos hijos. Y no sé si es que a Tito le gusta Isa la cantante, porque su mujer se llama Isa, porque lo contrario no puede ser, porque ya estaba casado cuando apareció esta chica cantando. El caso es que canta muy bien, y vamos a escuchar After the Rain, que es una canción que quizás no sea escogida como single, pero que tiene un solo de Simone Mularoni espectacular. Y además, ustedes, si no conocen a Isa, que sepan que así como canta en esta canción, canta en todo el disco. Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. Te había comentado, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Paul Gilbert, quien sacó su disco titulado Werewolf of Portland. Es una entrevista donde te decía al principio también, me la pasé muy bien. En cada momento él sacaba la guitarra, tocaba algo. Cuando no tenía palabras para decir o para ejemplificar lo que quería decir, hablaba con la guitarra. Bueno, la entrevista ha sido maravillosa. Mi amigo Eduardo Piña, porque este es el programa de los amigos, me decía cuando la vio desde allá, de Candelaria, en Pinar del Río, Cuba, dijo: oye, Paul Gilbert es un loco. Efectivamente, Paul Gilbert es un loco. Yo estoy seguro que tú quieres saber qué pasó o qué pasará o qué va a pasar con Mr. Big. Y eso Paul Gilbert nos lo explica muy bien. Pero además tiene una elegancia Paul Gilbert para comentar las cosas que me llamó la atención. Y no fue hasta que yo vi la entrevista por segunda o tercera vez que me di cuenta de lo que estaba queriendo decir. Pero aquí, en los fragmentos de entrevistas que vas a escuchar, él no te va a hablar de Mr. Big, ni te voy a poner yo una canción de Mr. Big. No. Si quieres saber lo que va a pasar con Mr. Big, ve a la entrevista que está en nuestro canal de YouTube, Made in Metal, Paul Gilbert Entrevista, en inglés con subtítulos en español. Y además de divertirte, vas a saber por fin qué va a pasar si es que te gusta Mr. Big. Yo quiero confesarte que a mí Mr. Big no me gusta. Yo empecé a escuchar el primer disco de Mr. Big. La primera canción, no sé si era Your Mother, Brother, no sé qué, o Grand Tinted Six in Mine, que son canciones maravillosas, pero después cuando escuché las otras ya le perdí el gusto. Pero entonces, ellos estaban tocando en el Hellfest. Iban a tocar, yo estaba allí en el Hellfest y dije: bueno, este momento de Mr. Big vamos a aprovechar para irme, descansar un poco, alejarme del escenario, del tumulto. Oye, me alejé, me fui, me comí un poco y estaba tirado ahí, estaba realmente tirado en mi tienda, y aquello se oía en directo tan grande y tan maravilloso y tan imponente que me arrepentí de no haber estado y de no haber visto a Mr. Big, donde estaba Paul Gilbert tocando la guitarra, y aquello sonaba genial. Bueno, nada, vamos a escuchar esta. Primero vamos a escuchar una canción de este disco, que va a ser Hello North Dakota, de la cual hablamos en la entrevista. Después él nos va a contar sobre Hello North Dakota y sobre Professorship at the Leningrad Conservatory, que es un título peculiar para una canción, y vamos a escuchar esa canción. También nos va a hablar de otra cosa y vamos a cerrar con Werewolf of Portland. Vamos para allá. Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo que atarme las manos porque todavía puedo tocar. Todo está bien. Realmente voy a disfrutar esta entrevista porque estás con tu guitarra. Soy Tony González de Made in Metal y déjame decirte que cuando pienso en ti, creo que eres una persona divertida, un bromista, una persona feliz y tranquila. ¿Me equivoco? Sí, bueno, puedo tocar la guitarra. Eso es algo que quería hacer cuando era un niño. Es asombroso para mí que haya funcionado, ya sabes. Cuando era un niño, era lo que decía a mis profesores, porque ellos preguntaban, ¿ya sabes qué crees que quieres hacer cuando seas grande? Y yo decía, quiero tocar la guitarra en una banda de rock. Ellos me miraban y me decían, bueno, buena suerte con eso. Pero ya sabes, a nadie que conozcas, nadie realmente llega a hacer eso. ¿Sabes? Eso probablemente no sea realista. Y yo lo intenté realmente duro y funcionó. Yo puedo tocar guitarra todo el tiempo. Quiero decir, hago muchas otras cosas más. Soy profesor, doy clases de guitarra. Eso es algo que nunca intenté ser, maestro, pero me gusta mucho. Para mí es interesante intentar resolver los problemas de cómo hacer que el instrumento funcione, cómo tocar, preparar los detalles, tener la otra cosa buena de la música. Todos los que están a tu alrededor son felices de que estés ahí ahora tú. Yo he podido viajar por todas partes y ahora llego, todos están felices. Oh, vienes a tocar la guitarra. Estupendo. Estamos contentos de verte aquí. Y luego tengo el sentimiento de que hay algunos trabajos en los que tal vez llegues a un lugar y la gente no esté feliz de que hayas llegado. Ya sabes. Así que es una forma muy bonita de interactuar con otras personas en todo el mundo. ¿Todavía vives en Las Vegas? Oh, no, no. Yo ahora mismo vivo en Portland, Oregón. ¿En Portland, Oregón? Ya sé por qué este CD es Werewolf in Portland. Werewolf of Portland. He vivido en muchos lugares. Nací en Illinois, crecí en Pensilvania, me mudé a Los Ángeles para ir a JIT, la escuela de guitarra, y por eso me uní a una banda, Racer X. Luego Mr. Bean, cuando estaba en Los Ángeles. Después me mudé a Las Vegas durante unos años. Y más tarde me mudé a Japón por un par de años más. Entonces regresé a Los Ángeles y ahora estoy en Portland. Estoy explorando todo el mundo. We'll be right back. Te iba a preguntar antes si estabas en Portland cuando escribiste la canción, pero ahora sé que sí. Sí, sí, definitivamente lo estaba. Realmente la parte principal... Y luego el slide. Se basa en una letra corta. Solo tengo que cuidar a los hombres lobos. Respiraré profundo. No, sí, algo así. Estaba pensando en Led Zeppelin. Y si ves mi guitarra, verás que toco más bajo. And if you take that, or that and then move down to. En el brazo usando esa parte para la melodía y luego la U que vino de Warren Zevon. La canción Werewolves in London. Aú, hombre lobo en Londres, ya sabes. Y por supuesto, he estado tocando mucho el slide últimamente. Es algo lindo que hacer con el slide. Deslizarlo arriba, abajo en la primera canción. Hello, North Dakota. El sonido de la primera y la última parte de la canción es como el de Brian May de Queen. Oh, definitivamente. Bueno, Brian es legendario por hacer grandes armonías de guitarra. Y eso es lo que quería hacer en la canción, comenzando con la del estado de Dakota del Norte, en los Estados Unidos. Es como el tema principal del estado. North Dakota, North Dakota, que es la letra. Saqué los acordes y luego pensé organizar cuatro melodías individuales y más o menos las toqué al estilo Brian May. Y sí, siempre lo complicado es crearlo. No es tan difícil de tocar, pero tienes que ser como un arreglista, porque tienes la melodía y tienes que completarla con todas las otras partes. Y fue bastante fácil. Hice una demo y sonó bien. Es gracioso porque no puedo memorizar todas esas partes. Así que tuve que escribirlo. Y no soy un buen escritor. No puedo leer la notación, por lo que tuve que escribir los nombres de las notas como la, y bemol, do, ya sabes. De esa manera, solo yo podría leerlo, o tal vez todos puedan leer porque son solo notas. Hay una canción con la que me quedé loco, que es Professorship at the Leningrad Conservatory. Déjame decirte que cuando escuché la canción, cuando yo la escucho, me imagino que el profesor tiene algunas dificultades al principio, pero después todo va mejor para él o para ella, porque yo no sé si el profesor es una mujer o un hombre. Pero dime, ¿por qué le diste ese título a la canción Profesorado en el Conservatorio de Leningrado? Bueno, tenía curiosidad por la vida de Dmitri Shostakovich. Fue un gran compositor clásico ruso y su vida fue muy dramática. Cuando estaba leyendo al respecto, esa fue una parte de su historia, siendo profesor en el Conservatorio de Leningrado. Y comencé a buscar cosas que pudiera usar como una letra. Encontré eso y comencé a cantar y pensé, él era profesor en el Conservatorio de Leningrado, y así es donde llegué. Y de ahí salió la melodía. Luego, intelectualmente, muchas canciones tienen una planificación. Ahí es donde empiezo. Luego tengo una melodía, construyo algunos acordes a su alrededor y eso fue un comienzo. Entonces quise tener algunas otras secciones de la canción y para eso tomé riffs de guitarra que escribía para mis alumnos. En la escuela, cada vez que enseño online, lo que hago es pensar si ese estudiante necesita aprender esa técnica y escribo un riff de guitarra que tenga esa técnica incorporada. De esa manera, cuando aprenden, es más interesante. ¿Es música? La parte del comienzo de la canción fue un riff que escribí para un estudiante. Después que lo escribí, pensé, me gusta cómo ha quedado. Y lo guardé en un archivo de mis favoritos. Cada vez que necesito la parte extra de una canción, voy a ese archivo, escucho un montón y aparece uno que podría funcionar. Eso es realmente práctico. Muchas de las partes de Hello, North Dakota son de ahí. Aquí sí usé un riff que escribí para un estudiante. Una lección sobre cómo mover la muñeca. Mi parte favorita de Profesorado está en el medio, cuando sentí que la guitarra está contando su historia con la música. A veces tocas la guitarra como si estuvieras hablando contigo o conmigo o con la audiencia. Cuando escribo las melodías, a menudo comienzo como una letra. Y luego la melodía puede tomar vida propia, ya sabes. Me gusta la letra como punto de partida. Pero luego la melodía puede convertirse en lo que sea que mis instintos me digan musicalmente. Y entonces, ese soy yo. Seguro que recuerdo una sensación diferente. Y luego, por supuesto, está ese solo loco en el medio. En esa parte intento comunicarme con el oyente, con todo lo que estoy haciendo. Y a veces es una especie de equilibrio, porque cuando toco una idea musical, espero que el oyente le guste. Pero tengo que imaginar también cuándo se cansará de eso. Entonces digo, ¿cuánto tiempo puedo hacer esto antes de que se vayan? Dar suficiente sin excederme. Y este es un buen ejemplo. Esa canción de cómo voy avanzando con un tiempo y podría hacer eso para otra canción, pero yo sé que si lo hago demasiado, es demasiado. Y tengo que encajar una pieza nueva ahí. Así es donde puedes ver que a medida que avanzas es como si estuvieras tratando de darte la cantidad suficiente. Es como cuando estás comiendo. Si comes solo pasta, al principio es delicioso. Pero luego, después de un tiempo, quieres, aunque sea, un poco de ensalada de pepino, o un bocado de pescado, o algo diferente, porque estás comiendo demasiado de una sola cosa. Así que ese es el truco, el equilibrio de la música. We'll be right back. Metal con Tony González. Espero que te haya gustado la entrevista y quiero contarte que no solo habla en esa parte que no te puse para que tú tengas que ir ahí a YouTube, pero además entretente con YouTube, no te pongas a ver tonterías, ponte a ver las entrevistas que hacemos en Made in Metal, que son muy interesantes. El caso es que no solo habla de Mr. Big, sino también de Razer X y los otros proyectos que tiene para el futuro, pero todo eso te lo dejo porque Paul Gilbert, cuando lo veas, pero además no es necesario verlo, cuando lo escuchas es un magnífico guitarrista. Esto que te estoy poniendo es el Warren Zevon, porque a lo mejor cuando hablamos de Werewolf in Portland hay una canción muy famosa que se llama Werewolf of London, que es el éxito fundamental de Warren Zevon, y quiero contarte, a ver que lo tengo yo aquí, que Warren Zevon se murió en septiembre del año 2003 y fue un cantautor estadounidense de ascendencia judía cuyo particular punto de vista sobre la vida le hizo dar a sus canciones un tono oscuro y sórdido que a menudo complementaba con la ironía que siempre la caracterizó. Esta canción pertenece a la banda sonora de la película El color del dinero de Martin Scorsese, que espero que hayas visto la película y te haya gustado. Pero además, en esa película que se llama Chicos Grandes, que es de un cómico muy pesado, pero que ha hecho muchas películas y mucho dinero, que no me acuerdo ahora el nombre, Chicos Grandes, esa película también sale esa banda sonora de Werewolf of London. Quiero contarte que en la entrevista de Paul Gilbert, la primera vez que yo dije Werewolf in Portland, él me rectificó Werewolf of Portland, pero la segunda vez y la tercera, la cuarta, la quinta, yo seguí equivocándome y ya el profesor Paul Gilbert decidió dejarme disfrutar y yo les voy a dejar disfrutar de Werewolf of London. Like to meet his tailor. With the queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was perfect. Esto que estás escuchando es el disco en solitario de Ronnie Atkins. El disco se titula One Shot, es del año 2021. Ronnie Atkins es el vocalista de Pretty Maze y Nordic Union, y es una idea que no contemplaba entre el cáncer incurable que le han diagnosticado y que la pandemia ha imposibilitado los conciertos de Pretty Maze. El caso es, te lo comentaba, que Warren Zevon falleció por cáncer, le diagnosticaron un cáncer, le dijeron que le quedaban 3 meses de vida, Warren Zevon, y él se puso ahí, sacó su disco y se murió una semana después de haber sacado el disco. En el caso de Ronnie Atkins, ya se sabe que tiene un cáncer incurable, y el caso es que en vez de meterse en la casa y llorar, sufrir, o algo así, no, sigue haciendo música. Tremendo hombre, tremendo ser humano, así deberíamos ser todos. El caso es que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué harías tú si te diagnostican un cáncer letal? Yo no sé si tendría el equilibrio y la serenidad para sobreponerme. Por eso este disco lo valoro mucho más. Espero que no sea su obra póstuma y que tenga la oportunidad de hacer algo más. Ronnie grabó las voces primero y luego se fueron agregando los instrumentos, una forma totalmente opuesta a la habitual, donde la voz es lo último que se graba, pero él quería que estuviera el trabajo hecho por si pasaba algo. Y vamos a escuchar una canción que se llama I Prophesize, y ustedes saben cómo es esta historia del cáncer, que lo mismo te dicen que te quedan 3 meses y te quedan 20 años, que te dicen que no te preocupes y la semana que viene ya no estás aquí. Vamos a escuchar esa canción, I Prophesize. Still we refuse to realize, as we're all living in denial. Made in Metal con Tony González. Si hay alguna cosa que identifique y diferencie a los grandes grupos y sus cantantes de los demás, es su sonido típico junto a su inconfundible y característico timbre vocal, como ocurre aquí con los ingleses de Thunder. Lo que claro, como yo no te puse la parte vocal, tú no sabrías a lo mejor que es Thunder. El disco es All the Right Noises del año 2021. Su líder es el vocalista Danny Bowes, acompañado de otro genio, el compositor y guitarrista Luke Morley, inseparable desde sus inicios, un ejemplo claro y fehaciente de su identidad. El primer disparo del disco es Last One Out, Turn Off the Light, un diamante puro y hard rockero, que es lo que te voy a poner, y donde la inconfundible voz de Bowes te dejan pasmado de asombro por su ritmo contagioso y ganchero, unos coros femeninos brillantes y un riff matador. Una de las mejores piezas de este disco, que por sí sola personifica todo lo que nos encanta esta banda. La canción se llama Last One Out, Turn Off the Light. O sea, dicho en cubano, el último que se vaya, que cierre la, que apaga la luz. Yo te iba a decir, Ave María, te iba a decir en cubano, el último que se vaya, que cierre la puerta. No, no, no, el último que se vaya, que apague la luz. Vamos a escucharlo. Shut up, I can't stand another word. aquí en esta banda también hay otro cantante reconocido. La banda es Band of Spies. Cuando pensábamos que la aventura de esta banda había terminado, aquí están con su tercer disco. Pero si aún no los conoces o ya los olvidaste, es la banda del vocalista de Spiritual Beggars, Spies. Como mismo confiesa el artista, ha tenido como referencia el disco de Black Sabbath, Heaven and Hell, y el de Ozzy Osbourne, Wizard of Oz, como sonido de esta obra, aunque no hay calcos directos. El resultado es un disco de hard rock clásico que también tiene algunas referencias más oscuras, o al menos así las veo yo, de bandas de culto como Witchfinder General. Vamos a escuchar una pieza que se llama The Sharp Edge y el disco se titula By the Corner of Tomorrow, del año 2021. Escuchemos. Ready? Cuando yo comencé a escuchar este disco que ya tú estás oyendo aquí en Made in Metal, yo pensé que se trataba de una banda de los años 80, de cuando el hard rock era maravilloso y potente. Pues no, es Enforcer y el disco es Live by Fire Second del año 2021, perdón. Son una banda de heavy metal sueca y es su segundo trabajo en directo tras el lanzamiento de Live by Fire en el año 2015. Ellos realizaron muchas giras en el año 2019 y entre muchos países visitaron México, donde dieron un concierto en la Ciudad de México que se grabó para este disco en vivo. El concierto estuvo enfocado en el disco Zenith, que era el disco que iban defendiendo en esa gira, aunque también está muy bien representado el grandioso Death by Fire, heavy metal clásico del que vamos a escuchar Searching for You. Y ahora vamos con algo que posiblemente para ti sea nuevo. Es una banda que se llama Heavyland. Es una banda que ha hecho un disco en este año 2021 que se titula Symphony of Good and Evil. es una banda que cuando vemos su nombre, Heavyland, no sabemos qué nos vamos a encontrar. A lo mejor como suena Heavyland, como si fuera Heavy Longo, pues sí, es heavy, pero no. O sí, ya tú los escucharás. Son de Brasil, pensamos que quizás es solo una fonética, que es el estilo que hace la banda, pero nada más escuchar los primeros acordes, ya sabemos que aquí hay sustancia. Es un sonido grueso, unas guitarras poderosas y una sección rítmica que hace honor a la patria del grupo. No es una banda de propuesta novedosa, pero es el tipo de canción que cuando la escuchas ya sabes qué es lo que tú quieres, lo que siempre has querido. Heavy metal potente con riff de guitarra, de los que te traspasan el cuerpo cual rayos invisibles, pero beneficiosos para tu salud. Y vamos a escuchar esta pieza que se titula Great Battle. Control. Es Medimetal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que yo siempre te lo digo, aunque a lo mejor ya tú lo sabes. Es el momento de yo te cuento cualquier tontería sobre cualquier cosa que se me ocurra, que por lo general no son cosas interesantes, ¿o sí? Y mira, te voy a contar de que los otros días fui a Carrefour y fui a comprar pescado, y el pescado me lo cortaron, ¿no? Pescado fresco, ay, pescado fresco, tú vas ahí y lo compras. El pescado fresco está carísimo. Bueno, si a lo mejor en otros países está carísimo igual. Pero bueno, el pescado fresco estaba carísimo. Le pido un pescado, le digo al hombre que me lo haga filete a una mujer. Y la mujer coge, empieza a cortar el pescado. ¡Guau, guau, guau! Deben salir 4 filetes porque el pescado es grande. Filetones riquísimos de pescado. Y cuando llego aquí, uno de los filetes estaba estropeado, picoteado, mal picado. Y yo me molesto, pero realmente me tengo que dar cuenta que lugares como Carrefour, y no los estoy desprestigiando, es que así es la vida, el hombre o la mujer que está ahí cortando el pescado, ¿sabe cortar pescado? No, o sí, o está aprendiendo allí, porque realmente lo que pagan en el Carrefour por trabajar un montón de horas es el salario mínimo, y si acaso, Carrefour España, el salario mínimo y si acaso, y tienes que trabajar como lo que eres, un obrero. Así que nada, he llegado otras veces a la cola de la pescadería, por ejemplo un sábado, y he prestado atención, porque yo presto mucha atención, he prestado atención y he visto a las mujeres hablando, fulano no vino, mira que le dije ayer que hoy tenía que estar aquí, pero seguro que como fue viernes se la cogió bien grande, sí. Se la cogió bien grande fulano, se metió una borrachera y el sábado, ¿para qué voy ahí si lo que me van a descontar van a ser 4 o 5 euros o 10? Porque como lo que gano es una basura, eso es lo que me van a descontar. Y es lo que ocurre en muchos trabajos. Después también me pasa a mí con las clases de inglés, ¿no? Que he ido a algunas academias y me han preguntado por mi nivel de compromiso si me contratan con la academia. Y en algunos casos yo les he dicho, y en otros no se lo he dicho, porque no se puede ser tan sincero con quien no se lo merece, que por lo que ellos pagan la hora, es lógico que la gente a la primera que encuentre algo mejor, se la deje, diríamos en cubano, se la deje en los callos. O sea, se la deje ahí. No, realmente no. Y ese es un problema grandísimo que veo aquí en España, que no ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos todo se paga y todo te lo pagan. En España parece que como hay una tradición del socialismo, como hay gente que quiere que tú trabajes gratis. Eso es inconcebible. Así que si vives en otro país y quieres venir a España, ya sabes que aquí lo que se usa es que la primera clase la des gratis, que des un producto y des algo de valor a 0 euros, a ver si después te compran. Y no, eso no puede ser así. Pero nada, es lo que nos ha tocado. Así que vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Bueno, volvemos a España con este disco del año 2021, The Curse, de Nova Era. Es esta posiblemente de las primeras bandas, si no la primera, que contó con el cantante de moda Ronnie Romero como vocalista en el año 2012 en su disco Nova Era. Dos años después hay cambios de formación con Fight, cuya formación se toma como base de lo que hoy es la banda. Si bien realmente Nova Era es una de esas bandas de heavy power metal españolas que más expectación han creado con su trayectoria en los últimos años, lo que podemos esperar es heavy power metal de siempre, con una mezcla inspirada en el modelo alemán y con algo de hard rock. Vamos a escuchar una pieza titulada Bite of Freedom. Wow! Y seguimos con bandas de este año 2021. Esto es Odd Dimension. El disco es de Blue Dawn. Es una banda de la escudería de Scarlet Records, el sello italiano. Es su tercer disco, no es el primero. Es una banda de metal progresivo italiana con un trabajo ambicioso. Desde el año 2013 no sacaban disco y en ese año dejaron una huella en la escena internacional de metal pro. Desde el punto de vista auditivo, el cambio más destacado es la entrada de Jan Manenti, el vocalista de The Unity, quien lleva todo el peso, aunque tratándose de la historia de Marcus y Eloise, una historia conceptual, la voz femenina la hace Aileen, aunque su participación es menor. Es un disco, te decía, conceptual, cuyo argumento recuerda por momentos al de la película de Ridley Scott, Prometheus. Si tú no has visto esa película, corre a verla, que es una película maravillosa. Y mientras tanto vamos a escuchar Life Creators, que la escogí por la manera de cantar de Aileen y Jan Manenti, que es maravillosa. Escuchemos. Treasure on our way. Made in Metal con Tony González. Ya estamos llegando al final y vamos a escuchar otra banda con disco de este año. Es Primitae, el disco es Violence of the Skies 2021. Es el disco con que Rock of Angel Records, la discográfica griega, presenta el sexto álbum de Primitae, heavy metal clásico que fuerza los límites del estilo, mezclándolo con power metal progresivo y heavy más actualizado, recogiendo un espectro que los lleva desde bandas como Sabotage o Queensrÿche hasta Iron Maiden o Judas Priest. Hay momentos floridos y momentos directos, y de estos últimos, la avalancha metalera de Warrior of Time es la tromba que muestra a Primitae en todo su esplendor. Es la canción que estás escuchando de fondo, pero te vamos a poner otra que nos gustó mucho, que es The Uprising. Vamos a escuchar. Y queridos amigos, llegamos al final. Yo espero que te haya gustado este programa. Espero que te haya gustado las bandas que te he propuesto. Casi todas bandas nuevas, con la excepción de Paul Gilbert, que tú debes conocer, y de Warren Zevon, que a lo mejor si no eras fanático del pop de los 80, no conocías esta canción. Pero otros musicazos como Thunder, Ronnie Atkins, Spice, The Band of Spice, Nova Era para España. Magnífico, así que espero que te lo hayas pasado bien y la semana que viene te estará esperando Tony González con su programa Made in Metal. ¡Chao!